like rock and roll, and she plays it all night long. Oh, that's all she ever tells me when I call her on the telephone. She says I feel that jump in me, and I get up on your feet. She says, oh, am I, am I, am I, am I, rock and roll is king. Oh, let those guitars play, play for me, play for me. Rock and roll, bienvenidos al primer Raposu del año. Hoy vienen a visitarnos los Raposos Magos. Y a este año le pedimos rock and roll, mucho rock and roll. Sí. Bueno, hoy tenemos en el programa dos invitados. Junto al Raposo ya hacemos los tres Raposos Magos. La fémina del grupo hoy, de las primeras raposes que hubo. Amigos, de los primeros que escuchaba en este programa ahí día tras día. No sé si va a querer hablar porque yo muy tímida, pero yo digo que sí. Aquí todo el mundo que bien habla. Y el no fémina del grupo que viene hoy, pues es el Macareno. Estuvo por radio telefónicamente. Aquí tenemos ayudándonos porque esto acoplaba. Pues lo que os digo. Ahí. No me voy a enrollar más. Luego hablarán un poco. Lo decíamos, pedimos mucho rock and roll para este año. Y vamos a empezar con este tema. El ska es tu medicina. Vámonos. That smile. If there is nothing that can make you happy, if Olvida tocar los botones en Radio Cucaracha, en el 107.3 de la FM, si nos escuchas desde Oviedo o desde los alrededores. Empezamos con Ska, un grupo argentino. Vamos a hacerlo en honor a mi tía que anda por aquí, por Asturias. Ay, yo tenía que hacer una cosa aquí. Mis invitados de hoy no quieren hablar. No sé cómo hacerlo, no sé... Los micros están abiertos aquí a todo el mundo. Hablen, hombre, hablen. Más tarde dicen que van a hablar. Mientras ellos hablan y no, aquí andamos cambiando los vinilos porque veníamos con uno que no estaba instalado todavía, ¿eh? Los electrónicos, nada, nada. Aquí están como a 2 metros de... Los tengo a 2 metros de los micros y nada. A 2 metros bajo tierra los tengo. ¿Habrá alguna luchi de pum escuchando el programa? 985-2981-37. Ese es el teléfono. Si alguien quiere llamar. Y mientras hablamos, conseguimos que funcionen los vinilos en la hora del raposo. Música siempre comprada en las tiendas. Vamos a escuchar a White. Que lo diga Macareno. Macareno, ¿cómo se llama este grupo bien pronunciado? Pues eso, White Stripes y este Hotel Yorba, temazo. Bueno, lo que estamos escuchando por debajo, lo que estamos escuchando hoy de cortina, se lo tengo que agradecer a Cesarius porque un día más me olvidé de traerlo y me tuvo que dejar él un par de buenos CDs. Bueno, pues ahora ya, si no hablaban, ahora ya se van a callar para siempre. Acaba de llegar comida a esta radio, o sea que nuestros invitados, caos. Y amigos y amigues, en la despedida de nuestros dos invitados estrella de hoy de Asturias, que se van para Ciudad Condal y luego para Irlanda. Pues vamos a escuchar este tema y vamos a poner, vamos a dedicárselo a ellos, Mumps, y este tema que se llama Crocodile Tears. Bought the sofa that I wanted for years, and it makes me cry. Crocodile tears, and when we're hungry, they will squander the stairs, and it makes me cry. Crocodile tears, and then. Pues ahí lo teníais, cocodrilos son los que se están comiendo esta buena gente aquí, ahora mismo. Y vamos a ir a escuchar un grupo que nos gusta mucho, que nos gusta mucho a todos los que estamos aquí y a los dos que nos están escuchando por el otro lado. Pues tres, hay tres por lo menos. Blondie. Vamos a escuchar a Blondie, vamos a escuchar un tema que nos gusta mucho. Y aunque hay una persona aquí de habla perfecta inglesa, más que nada porque llega allí, yo lo voy a pronunciar como yo sé, X-Offender. En realidad, ¿cómo se dice? Ahí lo tenéis, Blondie. I saw you standing on the corner, you look so big and fine. I really wanted to go out with you, so when you smiled, I laid my heart on the line. My heart burst.

esos eran los Surfing Bichos. Y seguimos escuchando un Cesarius CD, que se llama. Estáis escuchando La Hora del Raposo en Radio Cucaracha en el 107.3 de la FM o en www.radiocuca.org. Si queréis escuchar programas pasados, ya sabéis dónde hay que buscarlos. lahoradelraposo.blogspot.com. Ahí están todos colgados. Unos malos, otros menos malos, pero están todos ahí. Y si lo que escuchasteis antes era fuerte, esto es mucho más. Se llaman The Trashmen y es Surfing Bird. Well, everybody's heard about the bird. Pues lo estábamos comentando aquí, que son simplemente 2 minutos de canción, 2 minutos 18, pero intensos, intensos, como este tema que voy a poner fuera de guión, como quien dice. Voy a dedicarlo a Marquinos de la Villa, que sé yo que gusta mucho este grupo, AC/DC, Money Talks, pero os lo van a decir perfecto ahora, mira, Macareno, por favor. Money Talks. Cágate, lorito. Yeah. Pues esos eran AC/DC en la hora del raposo, sonando en directo cuando son las 12 menos 23 minutos de mañana. Y ahora vamos a escuchar uno de los grupos que también gusta mucho aquí. Nos va a ayudar Macarena otra vez a pronunciarlo. Hoy tenemos hasta clases gratis. Rebel Up and Go. Por favor, ¿los puedes repetir? Rebel Up and Go. Pues eso, amigos. Straight Cats. Mirad qué temazo. Decían que revoluciones el coche y que aceleres, algo así. Y nada, que le siguen sin hablar aquí nuestros amigos. 985-2980. Ay, no. Ese yo creo que el mío de casa antes. El de aquí de Fuertes. 298137. 985-2981-37. Lucía se acerca al micro. ¿Cómo era el teléfono? 985 29 81 37. Ahí lo tenéis. Quien no llame es porque no quiere ya. De Lucía a Lucía. Y ahora de Ramón a Ramones. Vamos a bailar. Let's dance. Let's eso, a bailar, Ramones, que sois unos Ramones. ¿Queréis hablar, amigos? Están tímidos. Nos están haciendo fotos, entonces estamos así poniendo como pinta de que sabemos. Pero en realidad nos dejamos llevar. Estamos llenos de lo que nos toca ahora mismo, Paz Religión. Anestesia. Amiguinos y amiguines, tenemos una llamada y esta radicea. Vamos a intentar ponerla en directo. Tú cuelga. Vamos a ver si sabemos. Hola, ¿me escuchas? Hola, sí. ¡Luchi de Pum! ¡Ey, tío! ¡Luchi de Pum! Bueno, tengo que entrar en la antena para animar aquí el cotarro, ¿eh? Menos mal que hay una Lucía que quiere hablar, porque... Claro. Lo que hay por aquí están... Todavía están haciendo la digestión. Dejen de comer comida china ya, que son los palillos. Que los dejen para luego. Para lueguín. Luchi de Pum. ¿Qué? Dime. Qué buena que llamaras, hombre. A ver si se atreven a hablar contigo. Tenéis el micro abierto. Decirle hola a nuestra querida llamada. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale. Un poco más. Hola, ¿cómo estás? Si no está cerca no se oye. Bueno, ya les pillaré mañana aquí, anda. Mañana van para allá. Ya les pondré las pilas por aquí. Mañana van. Y nevando, Lucía. Nevando está. Igual no vamos. Ya no sé qué está nevando. Sí, por eso. Tú tranquila, que salir sale. No te preocupes. Hostia, si sale que llegue, ¿eh? Estamos deseando que no salga. Un par de vueltas por aquí, pero aterriza fijo, ya verás. Luchi de Pum, el día 22 pincho aquí, así que tienes que venir. El 22 de... Ay, ¿sabes con quién hablé ayer que me llamó? Con Costa, que dice que igual viene la semana que viene. Uy, sería estupendo eso. Barcelona. Pues, sí, no, hasta aquí unos días, sí, que tiene libre. Vamos a mandarle un saludo al raposo griego que se llama Costan Penguin. Eso. Bueno, chavalitos. Luchi, gracias por llamar. Un beso grande. Un beso para todos. Suerte. Hasta mañana. Adiós. Y ahora vamos a escuchar a este grupo de Rentals y este Friends of P. I'm a good guy for a gal. So won't you look my way? I got time for a chat. So won't you tell me my future? I'm gonna break down at 50, and I'm not quite a stallion. I'm a good guy for a gal, and I'm mentally slipping. Oh yeah, oh yeah, what's that you see? It's gonna come to me early. I get two loves in my life, and I'm dying at 90. Ahí estábamos escuchando a The Rentals cuando quedan 8 minutos para que sea mañana y lo vamos a recibir. ¿Qué se dice? Volvemos a abrir el micro que parece que suenan voces por ahí. A recibir. Lo vamos a recibir, mira, con, recibir, mira, con un tema que te gusta a ti mucho, hombre. A ver. Nos vamos a ir a Vigo. Vamos a ir a una de las ciudades más guapas del mundo. Vamos a ir a escuchar Aerolíneas Federales y ese tema que se llama No me beses en los labios. Pues dale. No me beses en los labios. No ves que me hace daño. Bye.

tonight, tonight, tonight, tonight. I wanna be with you tonight, tonight, tonight, tonight, tonight. I wanna be with you tonight. ¿Qué? ¿Cómo lo visteis? Mientras seguimos pensando que cualquier tiempo pasado fue anterior, nos acercamos ya, simplemente falta un minuto y lo vamos a hacer con un tema que ya sonó alguna vez aquí y a todos nos gusta mucho. Y yo me pregunto, ¿qué hace una chica como tú en un sitio como este? También se lo preguntaban Barney. Fatal. nos cantaban esta buena gente. Uy. Que se nos olvida subir aquí el canal. Bueno, bueno, nos quedan como 3 o 4 temas para terminar el programa. Sí, 3, exactamente. Uno, nos vamos a ir hasta Jamaica, del regalín de Raposos Magos. Vamos a escuchar este Take My Home Country Roads. ¿Se dice algo así? ¿Viste? Muchos años de Me Llamo Masi, Toots and the Maytals. Listen, I'm on heaven, West Jamaica, sure is a mountain, shining down the river, all my friends there, pulling on those reeds, younger than the mountain, going like a bee, from the road. Que suenan bien. Bueno, quedan 2 temas. Yo no sé si nuestros invitados van a hablar. Macareno está al final. Ahí. Encima voy a poner una canción al final. Solo tengo una palabra. El hombre de una palabra. ¿Cómo sería eso en inglés? Eso lo sabes tú, Lucía. Lady in Red. Vamos a escuchar este tema que ya estáis quedando sobadetes. Chris de Burr. Seen you looking so lovely as you did tonight. never seen you shine so bright. Never seen so many men ask you if you wanted to dance. Looking for a little romance, give it half a chance. I have never seen that dress you're wearing, all the highlights in your hair that catch your eye. I have been blind, lady in red, is dancing with me. Cheek to cheek, there's nobody here. It's just you and me. Where I wanna be, but I hardly know. This beauty by my side, I'll never forget. The way you look tonight, seen you looking so gorgeous as you did tonight. I've never seen you shine so bright. You were amazing. Never seen so many people want to be there by your side. And when you turn to me and smile, it took my breath away. I have never had such a feeling. Such a feeling of complete and utter love as I do tonight, lady in red is dancing with me. Cheek to cheek, there's nobody here. It's just you. Estamos vacilando de que Radio Cucaracha lleva 26 años, la radio libre más antigua de España. Orgullosos de estar haciendo un programa aquí. Y nos vamos a ir despidiendo. No sin antes deciros que en El Mundo Sonoro de este mes, esa revista musical gratuita que podéis encontrar en un montón de sitios, pues hay un reportaje sobre Radio Cucaracha. Así que corréis mañana a la tienda y cogerla y leerla, que merece la pena. Hablan de muchas cosas, todas buenas. Amigos y amigas, ¿no queréis despediros de nuestros oyentes? Sí, algo os van a decir. Os veis mañana para Barcelona, por lo menos algún catalán, yo qué sé. Bona nit, eso es lo que nos dicen. Good night, everybody. Y good night, everybody. Y yo voy a poner un tema para despedirnos. Este tema, Macareno se lo canta por las noches a Macarena. Alguien se lo canta también a Luchi de Pum. Y yo y lo canto a la mi ahijada. ¡Qué tema! ¡Qué nombre más guapo! Joan Manuel Serrat nos dice adiós. Hasta el próximo miércoles con este tema que volvemos a escuchar en la Hora del Raposo.